pero creo que tendremos que esperar la acción de Londres para cuando consigamos llegar al final. De todos modos, yo no me avergüenzo de decir que es mucha complicación para personas como yo. White Mason, el detective en jefe del condado de Sussex, llegó a las 3 de la madrugada a la escena del crimen. Por el tren de las 5:40 de la mañana, había enviado su mensaje a Scotland Yard, y a las 12, se hallaba en la estación de Burston para darnos la bienvenida. Querido Mason. Señor McDonald, es muy agradable verlo. Este es un caso que se hablará por mucho tiempo. En cuanto se enteren los de los periódicos, caerán por aquí como una nube de moscas. Confío en que habremos terminado nosotros con nuestra tarea antes que ellos metan sus narices por todas partes y formen un enredo con todas las pistas. Yo no recuerdo otro caso parecido a este. Ah, vine con algo de ayuda extra. Le presento a... Mr. Holmes. O yo estoy equivocado, o hay detalles que a usted le van a impresionar. Gracias, señor Mason. Estoy ansioso por conocer más detalles. McDonald nos puso al tanto en el viaje. Y también a usted, Dr. Watson, porque los médicos tendrán que hablar antes que lleguemos al final de este asunto. Será un placer para mí colaborar en este caso, señor Mason. Tienen ustedes habitación reservada en el escudo de Westfield. No hay otro sitio en que hospedarse, pero me han dicho que es un lugar limpio y bien atendido. Este hombre llevará sus maletas. Por aquí, caballeros, por favor. En 10 minutos, estábamos ya cada cual en nuestra habitación. En otros 10, nos encontrábamos sentados en el salón de la posada,